sé que tu recuerdo no me hace ningún bien, tan solo me lastima pensar en tu querer. Recuerdo bien tus ojos como diciendo adiós, y sin media palabra tu imagen se marchó. ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí? Solo me ha quedado la fría soledad. Dime por qué se fue si la adoré. Contéstame, amiga soledad. Sin media palabra, tu imagen se marchó. ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí? Solo me ha quedado la fría soledad. Dime por qué se fue si la adoré. Contéstame, amiga soledad.